aquellos que tienen tratamientos extensos. Prácticamente la salud pública en el orden mundial ha quedado en pausa y todo está orientado sobre el coronavirus. Y sin embargo, el coronavirus tiene un porcentaje de contagios y de letalidad absolutamente bajo con respecto a otras enfermedades. Es evidente que hay una distorsión entre la preocupación universal por el coronavirus y sus efectos concretos. Y en modo alguno estoy señalando, como creen o quieren creer ciertas personas, que no tiene importancia, que no hay que darle lugar, que las medidas sanitarias de cuidado son innecesarias, que la Argentina no debería haber adoptado el aislamiento social. No estoy diciendo para nada una aseveración de esa naturaleza. Estoy señalando que, en cierto modo, estamos confundidos con respecto a la proporción, la dimensión, el volumen de esta enfermedad. Vamos a una pausa y vamos con todo, con todo, porque tenemos bastante más por este estilo. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Que pueden comunicarse y opinar libremente en las redes sociales, en el muro Gabriel Fernández, La Señal Medios, en Radiográfica, o llamar y dejar su mensaje de voz o de texto en el 11 50 12 35 89. A ver el fuego. Estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Vamos a complementar el material que nosotros lanzamos hace pocas horas, que está referido a caras lindas, ¿no? Está referido a aquella frase de Jaureche cuando señala: a esta gente no tiene sentido hacerles caras lindas. Ellos ya definieron cómo deben actuar con nosotros. Recuerdo que hasta ahora la única acción contundente del titular del ENACOM, el señor Claudio Ambrosini, ha sido desmentir a la televisión pública sobre un eventual control para evitar las fake news en Internet. El funcionario emitió un enérgico comunicado señalando que no va a controlar nada y que cada medio debe hacerse responsable de lo que publica. Bien, en principio ya está bien del término fake news, que deja la sensación de un virus novedoso, cuando en realidad no es otra cosa que las mentiras habituales que a lo largo de la historia han difundido los espacios concentrados de comunicación. Mintieron sobre la locura del peludo en los años 30, acerca de la fortuna de Juan Perón en 1955. Mintieron sobre la lucha contra el terrorismo en 1976, mientras desaparecían nuestros cuerpos de delegados y militantes populares, mintieron sobre el decurso de la recuperación de Malvinas en el 82, mintieron sobre las causas de la hecatombe del 2001 y mintieron todo el tramo kirchnerista con un periodismo de guerra que hasta lo admitieron públicamente. Y mucho más. Así que lo que estamos viviendo no es fake news, sino la línea editorial histórica de la prensa seria, como ironizaba el forjismo. Pero eso no es todo. En este complicado presente, Ambrosini fue designado para tender puentes con Clarín, debido a su estrecha relación con Jorge Rendo, quien, junto a José Antonio Aranda y, por supuesto, Héctor Magneto, conduce los destinos del grupo. Este último mes, para no ir más lejos, la empresa monopólica, ustedes lo saben tanto como yo, ha alentado versiones sobre enfrentamientos internos en el oficialismo. Denostados funcionarios, difundido notas de fondo que incluyeron insultos para el presidente y sus compañeros, la detección del comunismo en médicos y hasta una innoble comparación de la vicepresidenta con una víbora que se desplazó por la zona de Retiro. En simultáneo, ha puesto en duda Clarín la efectividad de impuestos a productores agropecuarios y a grandes fortunas y armó una crisis tipo teléfono descompuesto en torno de las cárceles, la libertad de los presos, que evidenció por lo menos una falta de precisión informativa alarmante. Ahora bien, nosotros en Construcción Política no somos principistas. Nosotros pensamos que la posibilidad de tender un puente hacia Clarín tenía un sentido si se garantizaba algún tipo de resultado. Con cierta paciencia y con bastante ingenuidad, pensamos que en algún momento, en cumplimiento del sentido de su presencia, Ambrosini y otros funcionarios iba a alzar un teléfono y a decir a Rendo: che, paren esta campaña destituyente. Si se quiere, podría haber añadido por favor, igual servía, pero de un burro solo patadas y difícil que el chancho chifle. Sea como fuere, y sin dejar de percibir las pautas surgidas del fisco, el grupo Clarín, envuelto por el grupo Noble, se siguió comportando como una empresa agroexportadora que retiene divisas y apuesta a la primarización. Por ahí nos confundimos y en vez de Jorge Rendo de la dirección de Clarín, Ambrosini es amigo del Toscano Rendo, ¿no? El célebre mediocampista que jugó en los dos equipos del Clásico de Barrio. Una oposición sin banderas viene encontrando centro de acción en las mentiras de los grandes medios y su reproducción vulgar en las redes. La respuesta, es tenue, se asienta en la baja analítica de los medios populares que linda con la despolitización, en el escaso o nulo respaldo a los medios nacional populares y en el acceso a las entrevistas con entorno malintencionado propuestas por los espacios periodísticos del grupo en cuestión. Para quienes evalúen que este parecer configura una oposición al gobierno nacional, es bueno aclarar que intentamos con fundamento ayudar a proteger una gestión escogida por el voto de nuestro pueblo, a protegerla de los incesantes embates de las compañías beneficiarias de los periodos comandados por José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Felipe Cavallo, Nicolás Duchovne, e implican también un gesto de autodefensa popular. Todo lo que decimos está orientado en esa dirección. Si se le hacen buenas caras, caras lindas, al grupo concentrado, y el grupo concentrado no responde adecuadamente, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? 18 horas 24 minutos, les habla Gabriel Fernández. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Actualidad nacional e internacional con Néstor Grojovski. Y un poquito más tarde vamos a tener a la gente de Factor Francisco para comprender en qué anda el Papa, qué está haciendo por estas horas. Tenemos muchos mensajes, ya vamos, levantamos la cortina. Lo bueno y lindo de estar contento. Bueno, Fabián Amílcar Cabanellas dice: y si tomamos la relación en nuestra patria, el índice es insignificante, me imagino. Yo hace 44 días que tengo cero de ingreso, excepto 16.000 para la persona que trabaja conmigo. Entonces, ¿qué hacemos? Hernán Cardino dice que es una locura. Bruno Galdona señala: y mueren por día, por todas las causas, 200.000 personas. Entre otros amigos que se van comunicando. Gracias, Faustino Velasco, por estar presente. Aquí, bueno, gracias Marco Aurelio Rosselli por los conceptos. Gracias, Oscar Michelli. Irene Jaquín: no hay errores en los cálculos, Gabriel nos dice. Faltaban muchas camas e íbamos a tener 2.000 muertos por día. Ahora van a alcanzar si va de a poco. Sí, sí, creo que hay el cuidado y la potencialidad del aislamiento sanitario y los cuidados realizados en la Argentina fueron oportunos y contundentes, ¿no? En ningún momento puse en cuestión eso, ¿no? En ningún momento puse en cuestión, Irene, que esta sea la situación concreta y que hayan sido adecuadas las determinaciones de cuidado sanitario que existen en nuestro país. A ver, vamos con los saludos porque son un montón. A ver, Marco Aurelio Rosselli, Emiliano Barraza, Francisco Fracaroli, gracias por estar presentes, Hernán Vázquez, Nahuel Guzmerotti, que nos acompaña aquí en la operación técnica, Lito AEP, Carlos Alviso, Hugo Fernández Panconi, Pablo Uno Más, Juan Nieves, Mabel Sampaoli, Mauro Belloni, Aldo García, Alberto Pérez, Germán Ibáñez, Lalo Acosta, Eduardo Paoletti Santocci, un abrazo Eduardo, Coco Chang Orito. Y aquí Hernán Vázquez dice: el maple de huevo se fue de 45 a 70, mientras el amigo toca la guitarrita y Canal 7 lo más lavado que hay. José María Cavalieri, un regalo, compré en Salta 300 el maple. Yo dije el de 6 huevos, bueno, están polemizando sobre el tema de los huevos. Hernán Vázquez: y te inventan que se viene una invasión de esquiadores cubanos. En este momento están reunidos en Olivo el presidente y la UIA y la CGT. Estamos en comunicación, así que lo que vaya sucediendo le vamos a ir informando. Alberto Fernández está reunido con la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo en Olivo ahora y nos están pasando información. Por el momento no hay determinaciones, pero ya vamos a considerar para informarles el temario. Al Impiorno, abrazo desde Rosario, de la frontera, Salta, excelente tu programa, promocionando con mis amigos y conocidos, muchas gracias por promocionarlo, un fuerte abrazo, y esto viene a cuento, porque hubo muchos desajustes en las últimas horas. Hernán Vázquez nos informa que Hugo Moyano aseveró hace instantes que nosotros no nos vamos a reducir el salario para nada. Vamos a una tanda y nos reencontramos. Nos reencontramos aquí en La Señal. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos.